Bueno, vamos con música. Encontré a mi hijo. ¿Ah, sí? Allá abajo. ¿Y esa vaina? No, genial. Pues de siempre. Aquí está. Esto se llama Incubus y el tema Into the Summer. Y bueno, vamos a continuar con música de Francia. Esta mujer me parece sensacional. Siempre he dicho que me parece que es como el equivalente francés de Adele. ¿Usted le gusta Adele, Nico? Me gusta como canta, pero hay canciones que no me gustan. Ok, pues yo creo que esto le puede gustar. A esta mujer yo la vi de telonera de un concierto de un grande, de Michel Jonas. Ahí fue que conocí su trabajo. Y me pareció sensacional. Ella se llama Juliette Katz. Esta canción es de 2011, del disco Tout va de travers, y dice así: Tout le monde. Vamos con música, Emilio. Vamos a continuar con esto. El turno es para el elenco de un gran musical que se está dando ahora en Broadway, que es la versión para Broadway de Moulin Rouge, la película de Baz Luhrmann, que tengo que decir, tuve la oportunidad de verlo y me pareció sensacional. Actualizaron el repertorio, incluso no solamente conservaron, digamos, que las canciones clásicas de la película, sino que también le metieron algunas cosas posteriores, le metieron cosas, creo que de Rihanna, de Katy Perry, de Outkast incluso, y quedó bastante bien montado, la verdad. Entonces vamos con esto. Esto es un medley de varios clásicos, como por ejemplo Lady Marmalade, Hey Ya de Outkast, Bad Romance de Lady Gaga, What's Love Got to Do With It de Tina Turner, o Crazy de Gnarls Barkley. Esto se llama así: More, More, More. Vamos con música, Emilio, primero, por favor. Algo de tu lista, ¿sí? Ok, listo. Vamos a continuar con esto. Un clásico del 82. El último éxito que tuvo Marvin Gaye. Y una de sus canciones más famosas junto a What's Going On, I Want You, Let's Get It On, Mercy, Mercy Me, esto dice así, del disco Midnight Love, Sexual Healing. 56, bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Ok, vamos con esto. El turno es para una cantautora nacida en Australia el 15 de agosto del año 2000. Ella es Stones and I, con uno de los grandes éxitos de los últimos meses. Esto es Dance Monkey. Ya les voy a buscar. Respetuoso. Bueno, Emilio, música, por favor. Les tengo una noticia. Imagínense que el señor James Taylor, con su nuevo disco, se ha convertido en el primer artista en tener álbumes en el top 10 de los Estados Unidos durante 6 décadas. Es decir, desde el 70, el hombre lleva metiendo discos en el top 10, por ejemplo, les digo, en el... Empezó en el 70 con el disco Sweet Baby James, que llegó al número 3. Luego, en los 80 y los 90, tuvo también, por ejemplo, Hourglass, número 9 en el 97, Dad Loves His Work, número 10 en el 81. En la década del 2000, también continuó con el disco October Road del 2002, que fue el número 4. Y el disco Covers del 2008 también número 4. Y pues este disco nuevo, American Standard, ha entrado en el número 4 en la lista de los 200 álbumes más vendidos de los Estados Unidos. Entonces, nada, James Taylor a sus 72 años de edad se convierte el primer artista en lograr este reconocimiento. Vamos entonces ahora con un tema de su nuevo disco, American Standard. Esta canción dice así: Almost Like Being in Love. Hay que llamarse entonces así. Hugo Hay Boss. Que rebautizarse. Hugo Boss. Claro, Hugo Boss. O Hugo Chief. Emilio, vamos con música. Vamos a continuar con esto. Uy, tengo una para usted, Nicolás. A ver. Sade. Oh, qué grande es esa señora. Bueno, usted sabe que no es solo una señora, es una banda que lleva su nombre, como Santana. Claro, pero digamos. Si no estuviera ella, ¿cómo se llamaría la banda? Los Independientes, podría llamarse. Tocarían no. todos por aparte. No, le tengo el nombre, se llama Sweetback. ¿Cuál cosa? Sacaron discos sin ellos. Sacaron discos sin ellos y sonó en esta emisora. Pero, en ese momento. ¿Y marcó algún hito? No. Fue un gran disco, un disco de Cruz. Pero bueno, eso es subjetivo. Pero digo, ¿marcó un gran hito la banda? O sea, se convirtió, no sé, en... No, pues la necesidad. Les tocó esperar otros cuatro. Los Rolling Stones. Les tocó esperar otros 4 años a que ella le diera ganas de volver a entrar al estudio, porque es que además me fascina que se echa 10 años entre discos. Tiene una carrera de casi 40 años y lanza poquitos, ¿no? No, o sea, se toma su tiempo, digo. A mí no me gusta, pero se toma su tiempo. Sí, se toma su tiempo. Y a veces anuncia, oiga, aquí estoy en el estudio. No prometo nada, pero aquí estoy en el estudio. Claro, sí, bueno. Viendo a ver qué se le ocurre o qué cosas le van saliendo ahí. Pues este disco del 92 fue su último disco por un tiempo. Este disco salió en el 92 y Samper, el siguiente fue en el 2000. El disco se llama Love Deluxe. Y esta canción, sugiero no dejarla completa, solo dejarla unos 4 o 5 minutos porque es muy larga. Apareció en la película Indecent Proposal, protagonizada por Robert Redford y Demi Moore. Esto se llama así, No Ordinary Love. A ver, los espero en El Sabor de la Noche, pero mientras tanto vamos con esto, los Jonas Brothers y Sucker.